Fafasa es formas antiguas de la familia, la amistad, el sexo y el amor. Es la abreviatura de toda esa frase, que en realidad es una parte del guión, concretamente. Surge como título un día antes de estrenar la obra, básicamente. Fue como que el título se lo pusimos... Y bueno, terminando bastante representativo de lo que queremos mostrar un poco ahí en la creación escénica. Tiene que ver con lo que nosotras venimos construyendo, con un poco evidenciar ciertas formas, ¿no? Desde en el ámbito de la familia, en el ámbito del amor, en el ámbito de la educación, de la amistad, y en el ámbito del trabajo, ciertas formas así como muy instaladas, institucionalizadas, y que bueno, un poco las pone ahí a jugar, las hace un poco tragicómicas, y bueno, eso, por eso terminó estando ese título así tan potente. Esta obra, ¿cómo nace? ¿Fue ahí producto producida en pandemia? ¿Cómo fue el proceso creativo en esa situación particular? El proceso fue larguísimo, la verdad. En realidad arrancamos antes de la pandemia, en 2018. Fue ahí como el nacimiento un poco, más que nada, del grupo. En un taller de creación escénica de La Joda, éramos varios pibis que no conocíamos La Joda, que nos acercamos a hacer un taller anual, y bueno, finalmente a fin de año terminamos haciendo una muestra y quedamos muchos menos de los que habíamos arrancado, y bueno, hubo ahí como cierto, no sé, cierto feeling o ciertas ganas de continuar con ese material que habíamos obtenido. Y entonces, bueno, ahí quedamos las cuatro pibas y nuestros profes, que hoy son nuestros directores, y el 2019 lo usamos para seguir investigando, explorando. Hubo una propuesta de, bueno, con ese material empezar a escribir una obra, y bueno, lo que sí quisimos fue, la idea era estrenarla en 2020, ahí nos agarró la pandemia, nos replegamos un poco a lo virtual, pero medio que nos resistimos a... porque viste que hubo muchas producciones virtuales, y nosotras estábamos más en lo físico, ¿no? Habíamos laburado muchos procedimientos teatrales, habíamos laburado mucho el contacto, la cotidianidad, esta cuestión de la tecnología, así como nos atraviesa en un montón de aspectos, el multitasking constante, pero aún así no queríamos como todo eso volcarlo a la virtualidad. Así que medio que, nada, nos resistimos a sacar algo virtual y esperamos al 2021, cuando ya se pudo volver, en realidad pisar el escenario por primera vez, porque eso, venía haciendo un proceso largo, pero nunca habíamos mostrado nada para afuera. Y bueno, y ahí salió en 2021, sí, mostramos todo lo que veníamos acumulando. ¿Cómo fue ese cruce entre, por un lado, la discusión a estas formas antiguas, y por el otro lado, las formas nuevas, ¿no? Esto de, bueno, tener que seguir un proceso creativo, tal vez en parte a distancia, videollamadas, incluso el uso de, sin spoilear mucho la obra, pero el uso de algunos elementos de tecnología en la obra misma. ¿Cómo es ese cruce de lo viejo, lo nuevo? Y sí, nosotros ahí hacemos, claro, está buena, porque es cierto, para que sepan igual, ahora utilizamos varios recursos audiovisuales, proponemos ahí varios procedimientos que son procedimientos físicos, ¿no? Teatrales, bastante sencillos, con poca escenografía, es un poco también la propuesta, ¿no? Y que hay muchas, no sé, hay proyecciones y demás. Pero bueno, sí, es cierto, es en el mientras tanto, digamos, como el contenido de la obra ahí está siendo no sé si una crítica, pero sí eso, trayendo como por lo menos el cuestionamiento a toda esta, no sé, a toda esta dinámica tan que termina siendo tan despersonalizada por momentos, ¿no? No sé, que trae este mundo así tan, tan cibernético. Y bueno, nada, lo vamos, también va siendo de acuerdo al ámbito, a la institución que se atraviesa en la obra, ¿no? No sé, bueno, no sé si vos la viste a la obra. Sí, sí, por eso, pero, algunas cosas, pero no quería ir spoileando, claro. Para... Sí, y bueno, eso va siendo también de acuerdo al ámbito. Ahí las cuatro pibas van pasando por lo que es la familia, que creo que ahí es el ámbito en donde se ve más las formas tradicionales que vienen ahí como a mostrarse esas formas tan, sí, no sé, tan no sé, me sale decir... esa forma, sí, que son realmente antiguas y viene a evidenciar algo de eso. Después, cuando pasamos por la parte de la amistad, hay algo ahí ya que sí se empieza a meter algo más de lo moderno y a hacer algo como una proclama, un manifiesto de las pibas adolescentes y de la manera de llevar adelante también su sexualidad. Luego, en la tercera escena, ya pasa por el trabajo y ahí sí hay mucho del aquí y ahora, ¿no? De todo esto de que está pasando del coworking. Y bueno, y finalmente la parte del amor ya es un amor tinderizado. Y ahí creo que sí, que esa creo que es la parte en donde más se pone en cuestionamiento estas nuevas formas de vincularse. Fefi, ¿cómo fue la respuesta del público después de todo ese proceso? Llegan a escena el año pasado. ¿Cómo fue la respuesta? Y también, ¿cómo ven hoy la escena del teatro? La respuesta del público, la verdad que re bien. Nosotros, bueno, el año pasado llenamos todas las funciones, que para nosotras es una sorpresa. No sé, bueno, también esto, volver, ¿no?, de la pandemia, seguramente tuvo que ver con eso, ¿no?, que la gente quería salir y volver a disfrutar y a, bueno, a eso, a presenciar arte, pero la verdad que fue recepcionada re bien, muchas edades, eso, ¿no?, también, como creo que, si bien la obra no pretende dejarte una moraleja y que vos te vayas con un mensaje, porque tiene que ver también con la forma de construir esa pieza que no tenga una construcción así más aristotélica, ¿no? Bueno, del inicio, el nudo, el desenlace y te llevas esto, sino que el espectador, la espectadora pueda también sentirse interpelada, pero que le queden un montón de preguntas y que pueda ella misma ahí, ¿no?, sacar sus propias, no sé, conclusiones o lo que sea. Pero bueno, siento que es una obra que ha interpelado a nada, ¿viste? Como a muchas personas que muy distintas en sus edades y en todos sus aspectos. La verdad que hemos recibido, nada, unas devoluciones muy lindas. Al principio obviamente era gente más cercana y luego se fue acercando gente que la verdad que no conocíamos, no frecuentaba la fábrica. También el lugar en donde estamos, la fábrica cultural en eso estamos, también es un espacio de resistencia y es un espacio hermoso que convoca mucho. Sí, además de la abstinencia, la obra está buena, digo, creo que también por eso tuvo buena repercusión. Para ir cerrando, Fefi, esta es una producción de La Joda Teatro. Hace poquito estuvo cumpliendo 15 años La Joda. Brevemente, para quien no sabe, ¿qué es La Joda Teatro y cuándo se va a estar presentando Fafasa y cómo podemos adquirir las entradas? Dale. Bueno, La Joda Teatro es un grupo, un colectivo de actores y actrices de oficio en general, que viene construyendo su hacer hace 15 años justamente, básicamente tiene como ciertos pilares, bueno, esto de la creación colectiva en escena, esto de romper con cierto protagonismo estrellato de la actriz, del actor, de que se generen, de que se genere lo artístico desde una construcción, sí, grupal, incluso, bueno, se dan talleres, que ahí en el Instagram de La Joda pueden ver todas las propuestas que hay, se dan talleres desde la docencia colectiva, en este mismo sentido, y bueno, viene haciendo obras hace 15 años, y con esa excusa festejamos unos tradicionales 15 años, ahora hace unos fines de semana atrás, que estuvo, la verdad, muy divertido, un poco con las formas antiguas estuvimos, pero bueno, estuvo divertido. Y bueno, la obra Fafasa, que es la última creación de La Joda, la vamos a estar haciendo a partir de hoy viernes, que todavía quedan entradas, así que pueden sacarlas en el link que está en la bio de La Joda, hasta, bueno, todos los viernes de octubre y todos los viernes de noviembre. Así que, bueno, ahí les queda el link, la invitación. Ojo con colgarse y sacar al final, porque el año pasado pasó que las últimas se reagotaron.